Delia, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Hablo el Lobo, es aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, aquí andamos. Cuéntenos, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, en nuestro último viaje al Río Negro, cuando tuvimos la audiencia con la ministra y la secretaria de Derechos Humanos, y también la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, ahí se hizo un ofrecimiento concreto de 1.000.000 de pesos. Sí. Ese fue el ofrecimiento del gobierno diciendo, bueno, nosotros hasta esto podemos colaborar y tenemos otra empresa que puede hacer el trabajo por 1.000.000 de pesos, ¿no? Bueno, esa fue la propuesta concreta. Nosotros quedamos a la espera de las gestiones que habíamos realizado ante el ministerio, ante la presidencia de la Nación, ante el propio Macri. Es decir, al presidente Macri se le presentaron notas nosotros y también Pérez Esquivel y otro organismo más. Sí. Bueno, ahí recibimos la noticia del Ministerio de Justicia, donde fue el pedido nuestro de que la Nación no iba a colaborar. Ajá, no tenía plata. No tenía plata, ahí se paró todo. Bueno, fue importante para nosotros el viaje con la empresa, con los dos gerentes, para que ellos, bueno, yo estuve con ellos de 5 días, 3 días arriba de una camioneta, es decir, pude hablar. Hablaron con Cristian, con Gualberto. Bueno, entonces en Tartagal negociábamos para que el trabajo se haga, ya desde un punto de vista humano, hasta que la empresa aceptó. Bueno, mira, Sergio, por ustedes, después de hablar con Gualberto, de ver lo de ustedes, vamos a hacer el trabajo. Entonces ahí se hizo un escrito donde la empresa le comunica eso al gobierno, le dice, bueno, estamos dispuestos a hacerlo, el saldo lo desligamos al gobierno del saldo, y el saldo, digamos, lo asumimos al compromiso nosotros. La empresa me conoce, sabe quién soy yo aquí en Tartagal. Obviamente que el saldo no lo asume Gualberto Solano. Gualberto Solano es un miembro de una comunidad aborigen. Claro. No puede afrontar eso, no tiene los bienes. Entonces el compromiso lo asumimos nosotros. Al mismo tiempo se inició una colecta de el obispado. Claro. Que fue bastante buena, digamos. Entonces, nosotros le comunicamos eso al gobierno, el gobierno lo celebra, el gobierno comienza a hacer los trámites, permanentemente diálogo con la secretaria, y el dinero del millón se pagaría fraccionado. Ajá. No el millón en efectivo, sino de 300 en 300, y más o menos estaría disponible a partir del 21. Pero nosotros podemos partir y viajar con los fondos de la colecta. Sí. Que ya están a nuestra disposición. ¿Se puede saber cuánto es el fondo de la colecta? Hasta ahora, la plata con la cual ya está disponible, que la tiene el obispado en su cuenta, son 250.000 pesos. Ah, se juntó bastante, Mucho. Entonces, con esa plata nosotros llegamos. Ajá. Esa plata también sería parte del precio de la empresa. No es que el obispado se la dona a la empresa, sino que la empresa la tomaría como parte del pago del 1.300.000, porque no, hay otra cosa que queremos aclarar. Nosotros hicimos que la empresa baje de 2.700.000 a 2.300.000. Sí. Es esa reducción. Entonces, automáticamente se le presentan al juez los pedidos concretos. Señor juez, queremos bajar, tenemos la solvencia económica, que él pidió ese requisito. Y fije fecha. Aclaro lo siguiente. La primera fecha para ir fue el 15 de noviembre, que se suspendió a pedido de la empresa. Sí, me acuerdo. La segunda fecha fue para el 27 de noviembre, que se suspendió a pedido del fiscal, no nuestro. Así que ahora estamos esperando que el señor juez se decida a fijar la fecha. Nosotros estamos por tomar decisiones. Una de ellas es viajar y poner los equipos allá. Ustedes pidieron el 21, ¿no? 21 de diciembre. Nosotros pedimos el 21 y no se nos contesta. Una de las posibilidades es viajar y poner los equipos allí. Sí. Y en señal de protesta. Es decir, bueno, acá estamos. ¿Pero por qué podría negarse el juez si...? Y ya no sabemos. Si hasta acordaba esto pasarla de... pasarla de enero a febrero. Ajá. Y en enero es feria. Bien, nosotros también ofrecimos como perito de parte un equipo de antropólogos forenses. Es decir, que estamos cubriendo todo lo que podía ser. Bueno, reitero, todo esto fue secreto, nosotros no lo manifestamos, nosotros lo dejamos en silencio hasta que salieron las cosas. y las cosas ya salieron. Uh-huh. Ahora, en exactamente unos minutos, 20 o 30 minutos, se va a reunir Gualberto con el padre Cristian y el fiscal Zornita. Sí. El fiscal Zornita va a entrar en licencia. Uh-huh. Él entra en enero en licencia. Claro. Es decir, que habría que buscar otro fiscal. Sí. Que subrogue. Entonces, nosotros hemos decidido hacer público todo esto para que se sepa, como siempre hemos actuado. Sí, sí. Siempre hemos actuado así. Y por supuesto agradecer ese gesto maravilloso, simbólico, de un obispado que juntó dinero a través del pueblo, ¿no? De Viedma, y me imagino de otros lugares. Gente que habrá puesto un peso, 10 pesos, 100, 1000, o lo que sea, no sabemos. Pero se juntó bastante. Es decir, que también es una señal, ¿no? Claro, que a la gente le importa y mucho el tema, seguro. Sí, seguro. Para nosotros, tartagalenses, es una vergüenza. Mire, aquel tema en Tartagal ni interesa. Yo ya con los tartagalenses, digamos, con la prensa, ni me tomo el trabajo de hablar. Uh-huh. ¿No? Los tartagalenses estamos en otra cosa. Uh-huh. ¿Y la provincia de Salta? Porque ustedes habían pedido Salta. Menos, menos. Había pedido plata y no, tampoco. Uturbey está ocupado haciéndole saltar su relación con el kirchnerismo. El gobernador nuestro está en eso. ¿Cuál es el kirchnerismo? No, con su relación con Macri. Claro, y con Devido, ellos están diciéndose, ¿no? Uh-huh. Entonces, el gobernador, entendemos que están en otra cosa, no, uh-huh. No les importa. Porque no le importa que Salta sea una zona liberada de trata de personas. Uh-huh. Aquí vienen los muchachos de Espofru. Mira, ahí en la muerte, el padre Cristian me envió el expediente del fallecimiento del muchacho Orias, el ahogado en el río de la Marque. Hace poco, hace unas semanas nomás. Claro, el muchacho había sido suspendido por la empresa. ¿Mm? Pero a mí, entonces, claro, una persona que lee ese expediente, bueno, lo lee y no lo entiende o no le llama la atención. El puntero que lo capta a Orias es un hombre de Rivadavia Este, de la zona más pobre del Chaco salteño, del uh-huh. lugar de los aborígenes. Es un puntero de Espofru, de comunidades aborígenes. Ahí demostramos nosotros lo que nosotros siempre decimos, que llevan la gente de la zona, de la frontera, de Salta, uh-huh. Paraguay y Bolivia. Y no puede, y entonces, eso está en el expediente de Orías. Es decir, que si un fiscal lo lee bien, eso es, trata, y es lo que va a ser aportado como prueba aquí en los Juzgados Federales de Salta. Entonces, está bien cómo captan, dice el hombre, bueno, y si hay algún accidente y nosotros no sabemos nada, se encarga la empresa. Bueno, ahí cuenta esta historia de este Espofru, este monstruo que es un ejemplo para el Río Negro, cómo contratan los punteros nuestros ahí en la zona más pobre de Salta, en el Chaco salteño, uh-huh. aborígenes, y los llevan por un mes los llevaron. Uh-huh. En teoría fue suspendido antes, porque el chico tomaba alcohol con agua. Bueno, está bien, lo suspendieron antes de que muera. Ese día el chico estaba esperando el colectivo a la noche para irse. Sí. Entonces, bueno, son todas cosas que nosotros estamos ya recabando como... Lo que se advierte es que usted tiene dudas de que hubiera sido un hecho casual, ¿no?, la muerte de este joven. Y el chico se ahogó, ahí explican bien que se tiró, no sabía nadar, es raro que un chico, bueno, no importa. No, y que estaba con otros trabajadores. Claro, ¿sí? Yo lo que voy es que lo suspenden antes, a mí lo que me importa es que el método de captación, los viajes, uh-huh. los pagos, entonces nosotros seguimos recabando pruebas, cosa que no importa porque la justicia no le importa, pero lo que voy es que esto se tiene que terminar algún día, no sé si sea ahora o más adelante, pero estamos recabando pruebas para las denuncias internacionales que le haremos a Espofru. Uh-huh. Esto nosotros lo expondremos en otros tribunales. Pero reitero con el tema nuestro. Está todo para que el señor juez se decida y fije fecha. Uh-huh. Ya no somos nosotros, sino es el juez. No, estaba sacando cuentas, ustedes piden el 21 de diciembre, faltan 6 días, falta nada. O sea que ya los equipos debieran venir... Ya tendría que estar en la ruta. Claro. El último día que tenemos nosotros así a los apuros es el día domingo. Ajá. Pero bueno, es este peregrinar constante, hacer escritos... Uh-huh. Y bueno, y ellos, yo me imagino que ellos hablarán entre ellos, y una cosa la harán pública y otra cosa lo harán en privado, uh-huh. y no quieren. ¿Y usted cree que por qué no quieren? A ver, ¿puede ser que porque ya viene la feria y que nos vamos a meter con esto o que haya otro tipo de intenciones? Y sería muy difícil y muy feo y muy problemático y muy complicado que nosotros encontremos un cráneo ahí. Ajá. Que no quedaría muy bien en diciembre, ¿no? Uh-huh. Entonces, si uno encuentra un cráneo, el fiscal tiene que ordenar las detenciones. Claro. O sería muy feo que encontremos dos cráneos. Ajá. Y nosotros vamos a medir el jagüel y se lo va a volver a firmar y se va a hacer muchas cosas. Entonces, no hay dudas que no se quiere. Uh-huh. No hay dudas ya, y nosotros ya no sabemos. Entonces, mire, yo ahí le mandé al señor Mango la factura de lo que pagué por la firmación del jagüel. Al legislador. Claro, que el señor legislador ese, no sé cómo se llama, me aseguraba que lo había pagado el gobierno a la Universidad de Río Negro. Marcelo Mango, ¿qué dice usted, no? Del lado del otro legislador, no sé cómo se llama, uno que discutía ahí, creo que Fernández. ¿Entonces era López? Claro, López. Entonces le mandé a Mango la factura, le dije, mirá, Mango, lo que menos somos nosotros somos mentirosos. Acá Ajá. te mando la factura donde la firmación la pagamos nosotros, la pagó Sergio Heredia. Ajá. Entonces, pero es así todo. Uh-huh. Ellos agarran el micrófono y hablan y mienten. Uh-huh. Entonces, estamos en una buena relación con el gobierno diciendo, bueno, está bien, aceptamos el millón, se está haciendo todo el trámite, hemos pedido todo lo que se nos solicitó, se mandó las cuentas bancarias, todo. Reitero que se va a depositar de 300 en 300, pero aclaro que se viaja por la colecta del obispado del Río Negro. Uh-huh. Se viaja por la plata del pueblo. Está bien. Lo aclaro a eso también. ¿Esa ¿no? colecta terminó ya o sigue todavía? No, sigue todavía. Ajá, está. Sigue y nosotros estamos muy agradecidos y va a ser rendida esa colecta y bueno, también nosotros, la empresa, presentará los recibos correspondientes del recibimiento de ese dinero. Esto ha sido todo siempre con mucho esfuerzo, uh-huh. los 6 años. Uh-huh. Los 6 años ha sido con mucho esfuerzo, pero siempre pudimos hacer las cosas, ¿no? Siempre, uh-huh. siempre. Entonces, en este momento donde se ve todo lo que está pasando en el país, todas estas barbaridades que se hacen, ¿no?, en perjuicio de la gente, bueno, hay... Siempre, en todo momento, se lucha contra uno u otro lado de las cosas. Entonces, esto es pequeño para algunos, pero grande para nosotros, sirve para que sigamos avanzando. Así que ahora nosotros estamos a la espera, como siempre, de que el juez fije de una vez por todas y vamos a ver si está o no está y veamos qué es lo que ha pasado, ¿no? Está. ¿Y hasta cuándo habría tiempo de parte, para poder hacer la pericia? ¿Hasta cuándo habría tiempo? Nosotros, como respuesta del juez, ¿no? Y nosotros vamos a pedir la habilitación de feria. Uh-huh. Está. Si no se hace en diciembre, la pretenderíamos hacer en enero. Está bien. Pero es extremadamente agotador. Seguro. Esto es agotador. Hace 6 años que estamos y le hacemos todo fácil al juez, al fiscal, a la justicia de Río Negro se la hacemos fácil. Le hacemos lo que ellos no hacen. Uh-huh. Hemos tenido que demostrar nosotros lo de la empresa. Ellos han buscado una empresa cuando tenían el agua en la nariz ya ahogándose. Entonces se la hacemos fácil. Y no es así para la sociedad. Uh-huh. El justiciable, la víctima, el que requiere la justicia del Estado, no puede estar haciendo las cosas. La Argentina está retrocediendo. Entonces, si habla de fondo, ¿cuánto salió el procedimiento de custodia del Congreso ayer? Uh-huh. ¿Cuánto salió? Varios millones debe ser, ¿no? Pero varios por millones. Supuesto. Entonces, para eso sí hay. Uh-huh. Mire, le voy a decir una cosa a ustedes. Río Negro no tiene tantos planes sociales como tenemos nosotros. En la zona de Rivadavia, la zona más pobre de la Argentina, hay 15.000 planes sociales. Ajá. Salta, ¿sí? Es esto, ¿no? Salta, exactamente. Nosotros los tartagalenses debemos tener 30.000 de 100.000 habitantes que tiene Tartagal. Qué bárbaro. Mosconi, que es la ciudad petrolera donde se originaron las puebladas, junto con Cutralcó, debe tener también 15.000 planes. Si usted viene a Tartagal a fin de mes, usted ve colas y colas de tartagalenses en el Banco Nación. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros tartagalenses si eso se saca o eso se reduce? Claro. Entonces la gente no tiene idea. Estamos hablando de la provincia de Urtubey, ¿no? Que lo presentan como un hombre que maneja muy bien la provincia, que la provincia ha prosperado, ¿no? Entonces, esa plata ingresa y viene al despensero, viene circula. Entonces, lo que sí va a hacer ayer es tocar esos fondos, no es solamente el jubilado. Nosotros tenemos muchos pensionados también por discapacidad. Entonces, nosotros aquí en Tartagal no tenemos agua ni luz. Nosotros hemos privatizado YPF en la época de Menem, teníamos 3.500 empleados y quedó una ciudad fantasma como Campamento Vespucio. No hicieron el verso de la zona franca, del parque industrial, y no hay empleo aquí. Aquí no se puede crear empleo porque no tenemos luz. Tartagal tiene dos cosas, narcotráfico y trata de personas. Vivimos del narcotráfico. Entonces la gente toma con liviandad, no, que vayan a trabajar esos vagos. Sí. Pero no, es plata que circula. Entonces en ese esfuerzo de una ciudad castigada por la pobreza, nosotros aquí a 10 cuadras de mi casa tenemos gente que come tierra del hambre que tiene, a 10 cuadras de mi casa. Tal. Yo vivo en pleno centro de Tartagal. Tremenda la situación, ¿no? Entonces nosotros, también yo pienso en ese millón de pesos que se está gastando, todos los días pienso y no puedo dormir, porque quizá ese millón de pesos podía ser destinado en otra cosa. Claro, claro. No, esto no es una cuestión de capricho. Pero tenemos que saber sí o no y hacer esa medida. Claro. Ahora, le pregunto, varias veces he estado por preguntarle, ¿el pozo o el jagüel está convenientemente custodiado como para que no se alteren las pruebas ahí, o eso está así nomás? Nunca lo estuvo. Mire, yo le voy a decir cómo ha sido. Cuando se hace la primera inspección al jagüel, nosotros llevamos al testigo en el auto escondido. Cuando pedimos que se retire la policía y los bomberos, le decimos al juez, miren, el auto lo tenemos, el testigo, ahí está. Lo hacemos bajar al testigo, el testigo, en presencia del juez, le dice así, se para frente al jagüel y le dice, mire, ahí está. Y le dice otra cosa más, lo mataron con el arma mía. Eso es lo que dice el señor López, ese señor legislador, que el juez no cree en eso. El López dijo, el juez no cree. No cree López, pero López no estuvo ahí, estuve yo, yo estuve ahí, y yo lo conseguí ese testigo. López habló, y López está sentado en Viedma currando con el Estado, siendo diputado. No, yo estuve ahí, y yo lo tuve que conseguir a ese testigo. Él no estuvo, él toca de oído ahí en la legislatura, como tocan todos. Entonces López dice, el juez no le creyó, ¿y quién no le creyó? Martínez Vivot, un encubridor no le creyó. Entonces Martínez Vivol le dice al fiscal Bodrato, tráelo al estúpido ese de Heredia, vamos a hacer el verso y lo vamos a conformar al tarado este. Entonces Vivol me hace poner los arnés, yo me asomo al jagüel y veo una madera a los 4 metros transversal en el jagüel. Ajá. Yo la veo, sí. No la ve el estúpido del juez. Sí. Cuando va a declarar el dueño del campo, lo sentamos al señor Segatori, el arrendador del campo, sí. Y él dice que él tiró una heladera porque se le dio la gana. Un día se levantó y dijo, bueno, voy a tirar una heladera porque se me ocurre tirar una heladera en el jagüel. Y le prendió fuego a la heladera. Ajá. Entonces, este abogado tarado, porque yo sé que soy muy tarado, le digo al señor Segatori, señor Segatori, yo no entiendo... ¿Cómo hace usted para tirar una heladera si yo he visto un palo transversal a los 4 metros? Y le pregunto, ¿para qué son esos palos, esos travesaños? Entonces el señor Segatori me contesta así. Cada 6 metros en el jagüel hay un travesaño. Porque esos travesaños agarran los caños de agua de las 2 bombas que tiene el jagüel abajo. Ajá. O sea que delante del juez, el arrendador del campo reconoce que el jagüel tiene travesaños. Cuando hacemos la segunda inspección, mi estimado amigo, sí. Que estos estúpidos llevan la cámara infrarroja con todo un equipo, sí. ¿No? El señor López, ¿no? La cámara ya no encuentra ningún travesaño. Ah, ya lo habían sacado. ¿Qué significa eso? Que se había bajado al Jabuel. En ese mismo momento hacemos la denuncia verbal. En el campo le decimos al fiscal, señor fiscal, en este acto denunciamos que este Jabuel fue adulterado. Y el Jabuel además tenía 3 metros más de profundidad. Es decir, de la primera inspección tenía 3 metros más, casi una puerta de profundidad. Es decir, que habían sacado material. Ahora, ¿no es posible que entre las cosas que sacaron hayan sacado el cuerpo de Solano que estaba ahí? Todo puede ser. Y en tal caso, perdón, Heredia, sí. ¿se podría probar que el cuerpo estuvo en algún momento ahí? Sí, por supuesto, lo podemos probar. Ajá. Pero además, escúcheme, además de decirle al... porque nosotros somos unos tarados. Además de decirle al señor juez, un testigo se paró y dijo eso. No, yo viajé en mayo viajé al Río Negro y le presentamos al juez otro testigo. ¿Sabe qué le dijo el testigo este al juez? A ver. Mire, señor, yo estuve con Carlos Rosa en mi casa y Carlos Rosa me contó cómo llevó el cuerpo de Solano en una camioneta blanca con los policías. Él lo tiró al cuerpo. ¿Quién es ese Carlos Rosa? Carlos Rosa es un amigo íntimo de Berte, uno de los asesinos. Uno de los policías, Es el que compra el auto rojo de Berte, con lo cual se lo llevan a Solano. Rosas no es policía, ¿no? No es policía, es un buchón. Sí. Y es el hombre que en esa camioneta blanca Chevrolet sacaba los escombros de la comisaría. Y los llevaba a la chacra del comisario Jara. Sí. Carlos Rosa se presentó ante el juez Bodrato y le dijo lo siguiente al juez Bodrato, este Carlos Rosa, ¿no? Le dijo, señor Bodrato, Berte me llama desde la cárcel y me pide que yo lo involucre a Heredia con droga. Eso se lo estoy diciendo al diputado López, por si me escucha. Sí. ¿No? Hablaba desde la cárcel Berte. Es decir, que yo le estoy dando al juez un hombre que está involucrado en la causa. Ahora, esta persona que asegura que el cuerpo está arrojado ahí en el en ese pozo, ¿está protegida? No, tampoco. No. Y el día del juicio se va a conocer quién es esa persona. Ajá. Y bueno, se irán a desmayar todos los policías. Entonces, ¿Y es necesario que se conozca esa persona? Y ojalá se conozca. Digo, pero no arriesga demasiado esa persona. Y bueno, pero que nosotros ya estamos cansados. Que se conozca todo. Que se conozca de una vez por todas, porque estamos cansados de la sospecha. Pero yo lo que le digo a este diputado López, que no era él. Somos nosotros. No era el fiscal, ni era el juez. Éramos nosotros. Nosotros somos los que tuvimos que encargarnos de todo esto. No ni el fiscal, ni el juez, ni el gobierno del Río Negro. No éramos nosotros. Ahora Segatori ni siquiera fue imputado por lo que yo le estoy diciendo. Ahora, usted pasa y manotea un celular y el fiscal, mire, hace una investigación extraordinaria. Entonces, no se imputó a nadie por la denuncia de la adulteración del Jabuel. Qué bárbaro. Bueno, a ver, volviendo al tema, sí. Al tema este que usted ha pedido, fecha 21 de diciembre para bajar al Jabuel. Entonces, usted confirma que es en caso de no producirse en ese momento, van a pedir que la apertura de la feria para este tema, ¿no? Eso está para que lo hagamos en enero. Bueno. Pero lo que yo digo, ¿sí?, es que esto está produciendo un desgaste ya. Porque la empresa ya puede decir, bueno, yo en enero no puedo ir. Sony, si mañana la empresa le sale un trabajo mejor y nos pega un patadón de uno de ustedes, ya sabe. Porque no estamos hablando de unos muchachitos que nosotros hemos buscado aquí. Acá estamos todos con falta de trabajo. Esta empresa también, bueno, pero esta empresa también está presentando presupuesto para hacer cosas de minería en Catamarca, qué sé yo, no sé. Pero yo lo que voy es que, ¿qué les cuesta? ya fijar y terminar esto. Es que ahora ya no hay excusa, porque la última excusa fue no había plata. Claro. Ahora está resuelto ese tema, así que bueno, vamos vamos a esperar, Heredia, que vamos esto, a esperar, que esto se resuelva. Con bueno, expectativa, con esperanza, con, bueno, estamos con, como la película, ¿no? Sí, al borde del ataque nervioso. Sí, bueno, y en vísperas de... Le agradezco al gobierno de Río Negro el millón de pesos, se lo agradezco. Se lo agradezco muchísimo, todos los días le agradecemos. Agradecemos, somos agradecidos. Nosotros estamos asumiendo el saldo, ¿eh? Más del millón. Eso queda clarísimo, sí. Estamos asumiendo más que el millón, ¿eh? Ahora usted se imagina, abogado, asumiendo deuda. Ahora, este país es increíble. Abogados asumiendo deuda, endeudándonos. No me estoy endeudando en 10 pesos, ¿no? Bien. Y López, yo le pregunto a López, ¿por qué no pone la garantía vos, López? Poné tu sueldito de diputado, que debe tener un buen sueldo. Ponelo. Ponelo vos a la garantía. Yo me pregunto, ¿han puesto 1.000 pesos los legisladores? ¿Han juntado ellos? 1.000 pesos han juntado. Habría que acercarle la colaboración que está pidiendo el obispado, ¿no? No vaya a ser que le saquen la mano tenga.